¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Prado los saluda en una noche más de martes de disco completo. Herbi, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Herbi, el Herbi está de vuelta. Muy bien, ya arrancamos con él la semana pasada, el día jueves, y con nosotros de vuelta por aquí. Hoy nuevamente jazz. Algo comentábamos la semana pasada y escuchando parte de su música y un poquito tratando de reponer las cosas con él porque me olvidé de su cumpleaños. ¿Viste? No te puedes olvidar el cumpleaños de tus amigos, si bien. Este no es un amigo nuestro, un amigo del alma podría decirse, porque ¿quién no puede considerarse amigo o gran amante, si cabe la palabra, ¿no?, del ya desaparecido Charlie Haden? Amante en el sentido del amor por su música, es un hombre, fue uno de los más grandes músicos que ha sobrevolado el firmamento jazzero. Charlie Haden falleció a los 76 años el 12 de junio. De julio del año 2014, hace muy poquitos años, dos añitos que nos dejó esta gran figura. Y lo que vamos a escuchar ahora, vos sabés que ya la semana pasada yo decía, no sé con cuál disco me voy a quedar, porque es tanto lo que hay de su, por ejemplo, con su cuarteto, el Quartet Quest, una de las agrupaciones más impresionantes que el mismo Haydn ha tenido, y una de las agrupaciones más bellas, cuya música más bella haya llegado a mis oídos, porque es realmente una belleza. La composición, el estilo, el clima de la Quartet West, con uno de los saxofonistas preferidos, ¿no?, Ernie Watts, que a mando de su saxo tenor realmente le da un clima realmente fenomenal. Alan Broadbent es otro gran músico, pianista, que compartió aquellos grandes momentos con Charlie. Y Lawrence Manel completa a la batería el cuarteto este, el Quartet West, liderado por Charlie Haden. Vamos a escuchar este disco que fue editado, producido, no, publicado el 6 de noviembre del año 2007 por el sello Perpé, que es una compilación que el propio Charlie, ¿no? Viste que las compilaciones muchas veces sí. Las hace otro, fundamentalmente cuando, en este caso, el artista fallece, y muchas veces sucede que la familia misma, en este caso, la mujer que intervino en esta compilación, pero tiene muchísimo más peso cuando es el propio artista el que hace la compilación de lo mejorcito, en este caso de su última formación, la Quartet West. Charlie junto a su esposa, la productora y cantante Ruth Cameron, hacen la compilación de este The Best of Quartet West.

Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo lo que estamos escuchando. 12 cortes, un compilado que ya te digo. A ver, déjame ver por aquí. Temas de Hunter Heart, un disco. Qué lindo ese disco. Qué lindo ese disco, publicado en el año 2000. No, 1992. Después el primer álbum, Quartet Quest, del año 87. In Angel City, año 88. Este es otro disco realmente fenomenal. Always Say Goodbye, otro gran disco, año 94. Now Is The Hour, un disco publicado en el año 96. Y este último es un recontra discazo, The Art of the Sound, el arte del sonido, con una portada realmente muy linda. Es un retrato de Charlie en blanco y negro, realmente muy muy lindo. ¿Con cuál disco quedarse? Viste, es un problema, porque son toda una belleza. Por eso que nada mejor que este The Best of Quartet Quest, una compilación, como decíamos al principio, hecha por el propio Charlie Hayden, en colaboración con su esposa, la productora y cantante Ruth Cameron. Confiamos en que Charlie ha hecho la mejor de las selecciones en este disco realmente lindísimo, que ustedes habrán percibido el acompañamiento de una sesión de cuerdas, con los arreglos y la dirección del pianista Alan Broadbent. Seguimos escuchando este fenomenal disco, The Best of Quartet Quest, Charlie Hayden. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche. Thank you. Alone together, A town's a lonely town. When you pass through, and there is no one waiting there for you, then it's a lonely town. You wander up and down, the crowds rush by, a million faces pass before your eyes. Still, it's a lonely town. Unless there's love, a love that's shining like a harbor light, you're lost in the night. Unless there's love, the world's an empty place. And every town's a lonely town. Love that's shining like a harbor light. You're lost in the night. Unless there's love, the world's an empty place. And every time's a lonely town. I'm going home to see. see my mother, she said she'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over lindo, y qué ganas de seguir escuchando al gran Charlie Haden, que el 6 de agosto último pasado hubiera cumplido años de haber permanecido con vida. No recuerdo cuánto hubiera cumplido, vos sabés que 70, a ver, déjame ver por aquí, falleció, tenía, cerré esto, tenía 76 años, 78 entonces, hubiera cumplido 78 años. Vos sabés que Charlie sufría de jovencito, adolescente, tuvo poliomielitis. Ajá. Seguramente su cuerpo le ha hecho pagar aquellas huellas que nunca han curado, de un cuerpo muy, muy, muy castigado por una gravísima enfermedad. La supo llevar fenomenalmente bien durante larguísimos años, pero los últimos años, antes de su fallecimiento, venía peleándola mal y, bueno, falleció a los 76 años, según, como decía, la data publicada en los medios, rodeado de su familia, una familia muy numerosa. Muy, muy numerosa, todos músicos. Ramblin' Boy es el último disco que él publicó, un disco que no me encaminé a pasar porque música country, viste, no es de mi gusto, pero bueno, él comenzó a cantar, ¿no?, con su padre en una radio local, recuerdo, a tocar música country, y bueno, un poco el revivir su historia, fíjate vos de qué manera, ¿no?, revivir toda su historia, sus comienzos, junto nada más y nada menos que a su familia, apenas unos pocos meses antes de morir. Bueno, se nos fue el gran Charlie, pero queda su música, y que despacito, despacito, a lo largo del año y el que viene, si es que todavía estamos por aquí, vamos a seguir disfrutándola. Bueno, ¿con qué nos vas a regalar la semana que viene? Todavía no lo tengo muy decidido. Puede ser. No te pregunto más. No, puede ser el disco de Duke Robillard, el último disco que sacó, de Acoustic Blues at the Root of Duke Robillard, pero no estoy seguro. Tal vez sea ese. Bueno, nos vamos entonces. Ya sabes, te das una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí está publicado el podcast de este mismo disco, alguna data de este más los anteriores, y alguna otra cosita más. Ojalá la hayan pasado re lindo Juan Carlos Preux con la programación de este disco, Gervasio Galati haciendo la pata. Exactamente. Luisito sigue en controles. Hasta la semana que viene.